sí, un no, no cuesta mucho. No alientes más la indecisión. Si es por piedad o es por orgullo, subirá el amor. Pero no busco una quimera, ni hago jueguitos con el amor. Yo exijo mucho y a mi manera entrego el corazón. Si ha de ser no, no tengas pena. Aunque confieso que mi condena sería no hacer tu felicidad. Pero no busco una quimera, me hago jueguitos con el amor. Te sigo mucho y a mi manera entrego el corazón. Cariño, este corazón es tuyo cuando tú quieras, pero con la condición de dártelo a mi manera, mamá. Cariño, ese corazón es tuyo cuando tú quieras, pero con la condición de dártelo a mi manera. Tú me dices que sí y luego me dices que no. Me confundes, mi amor. Por favor, dame una solución. Cariño, ese corazón es tuyo cuando tú quieras, pero con la condición de dártelo a mi manera. Entregarte mi corazón para mí es algo divino. Por eso es que te suplico que lo trates con cariño. Cariño, ese corazón es tuyo cuando tú quieras, pero con la condición de dártelo a mi manera. Para ti, mami.